Chajushibo, periódico digital surcoreano, transmitió que el 23 de febrero las entidades surcoreanas contra la ubicación del SAT concedieron una conferencia de prensa ante el almacén universal Lotte para exigir la anulación total del acuerdo sobre su emplazamiento y el cese de la oferta del terreno de su ubicación por parte del grupo Lotte. Y el propio día, los habitantes de la comuna Seosong del cantón Chojon del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, al ver los camiones grandes que transportaban las cargas desde el campo de golf de Songju, fijado oficiosamente como terreno de la ubicación del SAT, libraron una lucha de protesta, bloqueando la carretera con sus cuerpos.